que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Igualdad pide abandonar el negacionismo en uno de los meses con más víctimas por violencia de género en pareja. En el mes de septiembre, 10 mujeres han sido asesinadas en el Estado español, una cifra muy preocupante que para el Ministerio es una prueba de la necesidad de hacer más. A día de hoy, la cifra de feminicidios del 2022 ya se ha superado. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, incide en la importancia de la detección para evitar los asesinatos. Queremos recordar que la detección no solamente tiene que ver con los servicios especializados para las víctimas de violencia de género, sino que la detección proactiva se tiene que dar en cada uno de los ámbitos institucionales. Es decir, tiene que haber detección proactiva en el ámbito educativo, de manera muy especial en el ámbito sanitario, muy especialmente en los servicios de salud mental. No es aceptable que haya víctimas que hayan sido asesinadas, que llevaban décadas acudiendo a los servicios de salud mental o a los servicios de atención primaria o de cualquier otro servicio de nuestro Sistema Nacional de Salud. Escrito por Patricia Reguero Ríos. Publicado en la edición general del Salto, el 4 de octubre de 2023. Las trabajadoras de la Red de Violencia de Género piden mejoras en los recursos destinados a la atención. Una representación de las trabajadoras de la Red de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid se ha hecho escuchar durante el pasado pleno del Ayuntamiento. El último punto de la jornada trataba una proposición realizada por parte del Grupo Municipal de Ultraderecha que pretendía la creación de una comisión para investigar si el Centro de Atención Psicosocioeducativa Norte, si en este centro se han producido actuaciones que hayan podido resultar lesivas en los derechos fundamentales de los varones, como la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva e igualdad ante la ley, y que se adopten las demás medidas, según rezaba la propia petición. Asimismo, pedía una fiscalización sobre el uso de los recursos municipales de atención a la violencia de género basada en su conocida negación de la violencia machista. Las trabajadoras de la red que atienden a las mujeres decidieron contestar públicamente desde las puertas del ayuntamiento, el mismo día del pleno, contra el discurso de Vox. Decían que la proposición es la confirmación de la negación de la violencia de género que viene repitiendo como mantra el partido de ultraderecha. Escrito por Susana Albarrán. Publicado en El Salto Madrid el 4 de octubre de 2023. La Fiscalía ve homofobia no asesinato de Samuel Luiz e pide penas de 22 a 27 anos de cárcere. A Fiscalía imputa aos 5 acusados maiores de idade do crime de Samuel Luiz, o mozo de 24 anos que morreu asesinado na Coruña na madrugada do 3 de xullo de 2021 despois de sufrir unha brutal malleira no paseo marítimo da cidade. Segundo escrito de cualificación fiscal, atribúeselles unha crueldade extrema coa intención de provocar a súa morte. En particular, enfócase na reacción moito máis virulenta dun dos procesados ao interpretar que a víctima era homosexual. Escrito polo Salto Galiza, publicado no Salto Galiza o 2 de outubro de 2023. Unidas por Extremadura intentará frenar el pin parental de Guardiola y Vox. La representante de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, afirma que su grupo va a intentar frenar el pin parental propuesto por Vox para el próximo pleno de la Asamblea. Con ese motivo, van a presentar al mismo tiempo en el pleno una propuesta de impulso para exigir a la Junta de Extremadura que no ponga en marcha el pin parental que acordaron el Partido Popular y Vox. Además, han tenido la, diríamos que, mala idea de presentar justo ayer mismo una propuesta de impulso para sustanciar en esta Asamblea donde exigen que se ponga en marcha la censura parental, lo que viene a llamarse el PIN parental, que no es más ni menos que la educación afectivo-sexual y todas las temáticas que tengan que ver con la igualdad de género, con la lucha por la diversidad y por la inclusión de las minorías que son más vulnerables, sea eliminada de las aulas si los padres o las madres lo solicitan. Con este bloqueo, señala Irene de Miguel, lo que se va a conseguir es aumentar los delitos sexuales perpetrados por menores y las agresiones sexuales contra menores, que han aumentado un 50% y un 45% respectivamente en Extremadura, según los datos de la Fiscalía Superior de dicha comunidad. Lo cierto es que esta medida ha sido impulsada por Vox ante el silencio del PP. De hecho, María Guardiola, presidenta de Extremadura, acusó a de Miguel de sectaria cuando se le preguntó por el PIN parental, afirmando que la educación sexual estaría presente en las aulas extremeñas. Este asunto ha sido otro punto de conflicto entre PP y Vox, que no consiguen llegar a acuerdos en Extremadura y que ha acabado con la dimisión de Camino Limia, consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura y única representante de la formación ultraderechista en el gobierno de María Guardiola. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 4 de octubre de 2023. La GBA propone a una entidad de la Iglesia investigada por el robo de bebés para un premio feminista. Víctimas y grupos memorialistas han mostrado su indignación por la propuesta de la consellera de Justicia valenciana de otorgar el premio Meninas a la Casa Cuna Santa Isabel, en Alicante. Consideran que se trata de una provocación para las personas que llevan décadas reclamando información sobre sus orígenes. Desde entidades como SOS Bebés Robados o ABA Alicante, se recuerda que la Casa Cuna Santa Isabel ha negado sistemáticamente los datos de las mujeres que allí han dado a luz a sus hijos y, por tanto, vulnerado el derecho a la identidad. Tampoco han facilitado información de los recién nacidos a las madres que han acudido a preguntar por su paradero. Escrito por Eva Máñez, publicado en El Salto País Valencià el 29 de septiembre de 2023. Que vienen los europeos. El gobierno paraliza Granada y aleja a los colectivos para mostrar fuerza ante la Unión Europea. Desde el jueves 5 de octubre, Granada acoge la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea dentro del contexto de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Allí se reunirán más de 50 líderes internacionales de la órbita de influencia de la Unión Europea, ante el que los movimientos sociales de la ciudad se han mostrado críticos a través de la celebración desde el pasado 23 de septiembre de una cumbre social que busca construir otra Europa. Dicha manifestación ha sido prohibida en múltiples ocasiones por el gobierno central. El acuerdo de la Comunidad Política Europea tendrá como eje central la ampliación del proyecto europeo a nuevos miembros. Otro de los ejes centrales del encuentro es el Pacto Migratorio Europeo, cuyo proceso de negociación se ha visto paralizado de forma continuada durante los últimos 3 años por la actitud de los gobiernos de ultraderecha como el de Italia. El gobierno de España quiere dar su mejor imagen ante los líderes internacionales y para ello han blindado la ciudad de Granada. La Alhambra, la insignia de la ciudad nazarí, se clausurará al público general para que los dirigentes puedan moverse con tranquilidad por el entorno. Para asegurar el bienestar de la élite europea, se ha desplegado un dispositivo policial de más de 5.000 agentes, según fuentes oficiales de la Policía Nacional. Las empresas también se están movilizando para que el encuentro de los europeos discurra sin ningún tipo de interferencia. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 4 de octubre de 2023. Los recortes del gobierno vasco y los contratos basura precipitan el fin de la conciliación en la EHU. El próximo miércoles 11 de octubre, el personal docente e investigador de la Universidad Pública Vasca, la UPV-EHU, está llamado a la huelga. No es habitual que un colectivo tan poco unido como el profesorado universitario se una para proteger los derechos laborales o la calidad de nuestra institución, lo que da cuenta de la gravedad de la situación actual. La huelga es una llamada de socorro a la sociedad vasca ante la precarización de la universidad pública, infrafinanciada por el gobierno de Urkullu. Escrito por Ander Gutiérrez Solana Journaut, publicado en Órdago el 4 de octubre de 2023. El aumento de las temperaturas lleva a la contaminación por ozono a la práctica totalidad de la población española. El 96% de la población residente en el Estado español ha respirado aire contaminado por ozono entre el 1 de enero y el 30 de septiembre, una situación que se ha venido incrementando por el aumento de temperaturas y los atípicos episodios de calor vividos en la primavera y el verano. Esa es la principal conclusión del informe La contaminación por ozono en España durante 2023 que ha presentado este miércoles Ecologistas en Acción. Con datos recabados de 493 estaciones oficiales de medición desperdigadas por todo el territorio nacional, el informe indica que el ozono, que es un gas irritante que surge en la superficie terrestre por la interacción de contaminantes como el humo de los vehículos a combustión y la actividad industrial con la radiación solar, es el contaminante atmosférico que afecta a más población y territorio en España, pues apenas existen áreas libres de ozono actualmente. En concreto, ha afectado en 2023 a 45,8 millones de personas en el Estado español en un territorio de 502.000 kilómetros cuadrados, lo que supone el 99% del país. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 4 de octubre de 2023. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio.